Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Lunes 8 de febrero de este 2021, son las 8 y media, estamos pasando frío aquí en Burgos, pero estáis invitados al calor de estos 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras, a la carta podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en la plataforma archive.org. Los viernes a las 6 de la tarde nos puedes escuchar también online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Y también podrás ver durante el programa y a lo largo de la semana en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter los enlaces que iremos colgando de todos los vídeos que sonarán aquí en La Puerta del Gehenna. Así que sed bienvenidos y bienvenidas a estas 2 horas de heavy metal. Si es que no hay mejor forma que empezar la semana disfrutando de música, de la mejor música que vais a poder escuchar aquí, el heavy metal. Así que estad bien preparados con nosotros. Subid el volumen de vuestra radio o de vuestro ordenador y preparados para esta descarga de heavy metal. Bueno, pues vamos a empezar a dar un poquito de caña y lo vamos a hacer en primer lugar presentando a mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, Cid Metalador, compañeras, compañeros, amigos, amigas de La Puerta del Gehenna. Y arrancamos el programa número 133 con la banda italiana Frozen Crown, la cual sacaba a la luz su último videoclip publicado el pasado mes, perteneciente a su segundo y último álbum Crowned in Frost, publicado en el 2019. En la actualidad, la banda se queda con 2 de los 5 componentes tras la salida el pasado año. De 3 de ellos, los únicos que se mantienen son el guitarrista Federico Mondelli y la vocalista Giada Etro, y lo que suena es Bedless in the Night. Yeah. Cambiamos de tercio y vamos con una banda veterana. Están en activo desde 1984. Son los californianos Onion Stead. El próximo marzo publicarán su sexto trabajo de estudio, del que nos han dejado como adelanto The Devil's Greatest Trick. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la presentación que nos ha mandado un grupo, que son ellos directamente los que quieren presentarse aquí en la audiencia de la Puerta del Gena. Buenas noches, soy Kyriakos Balanos de Silent Winter. Intentaré hablar en tu idioma, espero que me perdones por mis errores. Saludamos al público metal español en la Puerta del Gena y presentamos a través de nuestro nuevo disco que se lanzará en marzo la canción The Cage of Fire. Bueno, pues agradecemos la presentación que nos han hecho desde Grecia, Silent Winter, quienes el próximo marzo publicarán su segundo LP, Empire of Sins, y para el que ya estamos abriendo boca y nos han dejado este temazo, Gates of Fire. We'll be right back.

y hoy con una banda mítica que cuenta con un único álbum, como son los británicos GTR. GTR publicaron un único álbum en el año 1986, siendo la verdad que un auténtico bombazo, en el cual estaban grandísimos músicos como sus dos guitarristas, Steve Howe, el miembro también de la banda Asia y de Yes, y Steve Hackett, guitarrista de Genesis, que se acompaña a las voces, el gran Max Bacon, que ha sido vocalista para Mike Oldfield, para la banda Bronze. La verdad que unos músicos de mucho nivel, sobre todo sus dos guitarristas, tremendos los dos. Y decir que practican un rock melódico ahora con toques sinfónicos, ya que bueno, esta gente, Steve Howe y Steve Hackett, vienen pues de bandas de rock sinfónico, rock progresivo, como pueda ser Genesis. Y la verdad que es un disco, es una auténtica maravilla, es un lujo de disco, una gran producción de la época. Y bueno, el tema que os pongo hoy, la verdad que es su máximo pelotazo, que la verdad que es bastante conocido, posiblemente igual hasta lo conozcáis, un tema que sonó mucho en la radio, incluido en recopilatorios en los años 90 de rock melódico. Y espero que os guste esta banda, porque la verdad es una auténtica pasada. Dispongo del disco, del CD original, le tengo un vinilo también, uno de esos discos realmente históricos. Así que os dejo con GTR y el temazo que posiblemente conozcáis, When the Heart Rules the Mind. vez más. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR. Continuamos con banda nueva, tema nuevo y en castellano. Lo hacemos con la banda Runa Llena, banda formada por Fran y Carlitos, ex guitarristas de Mago de Oz, y uniéndose a este proyecto grandes músicos como son Joaquín Arellano a la batería, Alex al bajo, Eduardo Ortiz a los teclados, Nacho Ruiz a la voz y Santiago Bocrán al violín. Os dejamos disfrutar de este primer tema grabado de estudio. En primicia sonando está Océanos de Soledad. Oh, thrash metal canadiense con Mortigeri. En activo desde 2008, han publicado 3 LPs. Vamos a la escucha del tema Thought, incluido en el segundo de ellos, Origin of Extinction, publicado en 2013. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Continuamos con Sabaton, que si bien es un grupo con un estilo muy marcado y a veces puede resultar repetitivo, cierto es también que tienen un muy buen directo y unos temas brutales como este editado en 2019, Bismarck. Rain the mist, a shape, a shape, Saltomata Radio Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta de Alhena. Esta noche, en la sección El Metal Extremo de Ruido Noise, hacemos un pequeño cambio de tercio y nos vamos a la parte más experimental del metal extremo para traeros un trío procedente del País Vasco que se llaman Useless Head. Este trío está compuesto por Fuji en los sintetizadores y ruidos, Fres al bajo y ruidos también, y Jebo a la batería y voces. La banda, a la cual pudimos ver en directo en la desaparecida Casa de las Musas, se presentaba con el EP Structures of Decadence, el cual era editado por Muerte Matar Records y Ruido Noise Records. En él incluyen 6 temas que se mueven dentro del industrial, noise, y no se cortan en mezclarlo con otros sonidos más experimentales, dando como resultado un sonido que nos trae a la cabeza a bandas como Fall of the Chaos, Jesu, Scorn o Godflesh, entre otros. Esta semana sortearemos una copia de este EP entre aquellos que reaccionen a la publicación de La Puerta del Gehenna en Facebook. Como muestra de este EP, os dejo el tema que lo cierra, que se titula New Gods. Con vosotros, Useless Head. Bueno, pues a los que penséis que se os ha ido la onda, no es así, estáis en la sección del metal extremo de Ruido Noise y ya sabéis que nuestro amigo Rubén siempre regala un CD. En esta ocasión, la semana pasada, era un fanzine, el fanzine de Buzzer Record Magazine, y le ha correspondido a, lo tenemos aquí, Gemma, Gemma Press, es lo que pone en el Facebook, así que ya sabéis que todos los ganadores podéis pasar a recoger vuestros regalos del metal extremo de Ruido Noise por Decoración Ambiente en la calle Santiago 25 en Gamonal, en horario de 12 a 2 por la mañana y de 6 a 8 por la tarde. Seguimos con más novedades nacionales y lo hacemos con el primer trabajo de estudio que nos presenta la banda toledana metalera Unnamed. El disco lleva por nombre Oscuridad, con 10 canciones que han sido publicadas este otoño del 2020, y sonando está la pista 7, No hay salvación. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa, desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín, y en verano una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, ¡energía pura! Y La banda de power metal sueca Asengstar publicaron en 2019 su séptimo trabajo de estudio, End of All Hope, en el que se incluye el tema de Unholy, que ya está sonando en la puerta del Gehenna. Pues hemos estado hasta aquí juntitos en esta primera hora de La Puerta del Gehenna en directo en los estudios de Radio Arlanzón. Pero como os decíamos al principio, este programa es de 120 minutos, así que ahora no os mováis de vuestra radio, de vuestro ordenador, abrid oído porque vamos a disfrutar de otros 60 minutos en los que vamos a disfrutar de 13 temazos sin interrumpidos de heavy metal. En esta ocasión, una lista de temazos que ha preparado nuestro colaborador Carlos Medrano. Vais a poder escuchar a Ozzy Osbourne, Angelus Apátrida, Judas Priest, Whitesnake, Overkill y un montón de novedades más. Así que estad atentos a esta hora de radio que nos queda. Bueno, recordar también que nuestro programa se emite para los que escucháis la radio en Burgos en directo los miércoles alrededor de las 12 de la noche. También podréis disfrutar de la repetición de nuestro programa y, como os hemos dicho, los viernes a las 6 de la tarde también online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Bueno, este fin de semana hemos vuelto a tener partido de fútbol del campeonato FIFA de la Hermandad de Peñas de aquí de Burgos y ha habido victoria para los nuestros, así que el resultado ha sido Real y Antigua de Gamonal 1, Blusas del Metal 6. Y aprovechamos ya para mandar un saludo muy muy fuerte a nuestra peña, la Peña GB de Burgos, la Peña Blusas del Metal. También queremos agradecer el esfuerzo que hacen los patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, ahí las tenemos con su terraza, dándonos el calor de todas sus consumiciones. También nuestro amigo y gran colaborador Andrés de Tattoo Rock, sin duda alguna los mejores tatuajes que te puedes hacer aquí en Burgos, en la calle San Cosme número 13. También nuestra cervecería, la cervecería Munchen, con la más grande variedad de cervezas aquí en Burgos, en la calle San Juan 27, apoyando el heavy metal y el rugby burgalés. Y por supuesto nuestro templo, no solo de la catedral de Burgos vive nuestra ciudad, sino también del templo del metal en Burgos, el pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Despedirnos también de nuestros colaboradores que han estado hoy en la presentación del programa, nuestro amigo Roberto Martínez con su sección de AOR, Rubén con su sección de metal extremo de Ruido Noise, así también como a nuestro amigo Keeper y Laura Sagredo, a ella también atendiendo las redes sociales, y por supuesto mi amigo, mi compañero, mi camarada Chuchi. Muchas gracias a todos por el esfuerzo que hacemos de estar aquí repartidos un poquito por la provincia de Burgos para en esta época también de confinamiento llegar a todos los hogares a través de Radio Arlanzón. Hemos tenido como cada lunes también en la técnica preparando el programa a Chus San Salvador y aquí dirigiendo la nave y a los controles nuestra compañera María Cristóbal. Un saludo muy fuerte, mucho ánimo y la semana que viene volvemos con más fuerza. Bueno, pues ha sido un verdadero placer estar aquí esta hora de radio en directo desde Burgos con todos vosotros y vosotras. Queremos mandar un fuerte saludo a todas las personas que están ahí en primera línea luchando contra esta pandemia, todos nuestros sanitarios y también a todas las personas que siguen atendiéndonos y que nos siguen haciendo la vida más fácil. Hemos tratado de poner nuestro granito de arena. Queremos que empecéis la semana con fuerza, con alegría. Por eso está aquí la Puerta del Jena, para haceros llegar el heavy metal a todos y a todas en vuestra casa. ¡Hasta la semana que viene!

Demon!

Sin más.